como el primero, que unimos nuestro amor. Cada hora y cada momento hagamos nuestra fusión de amor. Tu amor es como el olor de las flores, puro y natural. Tu amor está lleno de vida, como un pájaro al cantar. El mañana es incierto y no hay que esperar. Nuestro amor es eterno, no hay que dejarnos de amar. Esta fusión de amor, esta fusión de amor. Unimos nuestras vidas, hay un solo corazón. Esta fusión de amor, esta fusión de amor. Unimos nuestras vidas por siempre y hasta el final. Amarnos ya. Quiero dormir y despertar contigo en una fusión de amor. Hay que reír, hay que gozar, nuestra fusión de amor. Hay que olvidar, hay que vivir, nuestra fusión de amor. Sobrepasar todas las pruebas, nuestra fusión de amor. Continuar y disfrutar, nuestra fusión. Vidas, hay un solo corazón. Esa fusión de amor, esa fusión de amor. Unimos nuestras vidas por siempre y hasta el final. Fusión de amor, fusión de amor. Hay que reír, hay que gozar, hay que olvidar, hay que vivir. Fusión de amor, fusión de amor. Nuestro amor es eterno, no hay que dejarnos de amar. Fusión de amor, fusión de amor. Unimos nuestras vidas por siempre y hasta el final en una fusión. Fusión de amor.